ya los orientales que han sido tan afamados, se escuchan unos rumores que me tienen preocupado. Si no fuera tan cerquita yo me quedaba callado, pero es en el propio Arauca que el punto más delicado, el punto más delicado. Lo cierto es que a mí me tienen con el burro casi ahorcado, porque es que no me acostumbro que me carguen mangoneado. Son muchos los que aseguran que Arauca está fracasado, que vamos como el cangrejo de pa' atrás y pa' los lados, y que de pa'lante nada porque nos tienen fregados. Porque nos tienen fregados, y como ahora están de moda, son los tales pardo armados por dejarnos aplicar la ley del más avispado. La ley del más avispado, tantos años que llevamos viviendo en este poblado, de buen modo y por las buenas, porque este es un pueblo honrado, para que ahorita nos carguen como marranos berriados. Como marrano perriao, figúrese compadrito, los tiempos como han cambiado, vale más un kilo de bagre que un kilo de carne ganado. De bagre rayao, si esta situación no cambia no vuelvo a comer pescado. Ni bagre rayao, volveré a comerme un bagre si me lo traen regalado. Regalado. Regalado, porque el pingo es el que paga los platos que otro ha quebrado. Mi amigo y hermano Carlos Márquez, un costeño con corazón de llanero, el bagre rayado. Un pueblo tan rico de bestia, burro y ganado, de la pachacha ruidanta, de picura y de venao. Pero toda esta riqueza van palo abajo cuñao, porque el que no sabe acaba con lo que no le ha costado, con lo que no le ha costado. Por ejemplo, en el Zamuro el pescado era burriao, y ahora no se encuentra un bagre ni con hielo ni salao. Lo recuerdo como ahorita, todavía no se me ha olvidado, que ahí mismo en el Cañón Córdoba los cogíamos macheteao. Pregúntele a Efraín Moya, que se crió por esos lados, que se crió por esos lados. Ahora ni en el charco grande debe aguajear un dorado, ni bañarse un valentón allá en la vuelta encharcao. Los manglares del Arauca viven muy en guayabaos, porque ellos eran la cuna donde se criaba el pescado, donde se criaba el pescado. Ahora escuchan un costeño en una cama embarcado, y se les oye el pujío como camión enterrado, como camión enterrado. Hay que ver que los costeños son unos negros dañados. El propio Quiquijoyo, un viejo tan reservado, le dijeron: uy, juelita, usted que vive atrasado, coma caldo de corroncho pa' que se ponga lentao, pa' que se ponga lentao. Y un día como cualquier día, que venía yo mañaneao, encontré a Quiquijoyo en la plaza de mercado con un sartar de corroncho, dije: pa' comer guisao, porque eso es el tratamiento que ya lo tiene curado, que ya lo tiene curado. Lo revuelve con curito y con caribe morado, y con cilantro de monte y unos ajos machucados, y unas cabezas de bagre, que así es que queda apretado. De bagre rayado, de bagre rayado, si esta situación no cambia no vuelvo a comer pescado. Ni bagre rayado, ni bagre rayado, volveré a comerme un bagre si me lo traen regalado. Regalado. Regalado, porque el pingo es el que paga los platos que otro ha quebrado.